No escupa el asado. Viejo. Nuestra habitual sección destinada a aprender a hacer un asado. Sí. Cosas que jamás debes hacer cuando preparas un asado. Forma parte de también de nuestro espacio titulado Y a mí qué diablos me importa. Ya que pocas cosas nos importan menos que hacer bien un asado. De todos modos, nunca falta aquel que propone ese tema de conversación. Sí, señor. ¿Cómo hacer un asado? En Argentina el asado es casi una religión. Ah, efectivamente. Sí. Ya es una religión, es diría. Una religión, sí. Y estos son los 10 pecados capitales del asador. Después están los 7 mandamientos. Sí, pecados de la carne son todos. ¿Qué idea es que las religiones tienen que tener pecados? Claro, y mandamientos. Sí. Y asado. Bueno, primera cosa que usted no debe hacer, señor parrillero, usar alcohol para prender el fuego. ¡Oh! ¡Ay! Mirá qué cheroca. ¿Por qué no puede? Eso es un cortapalo. Alcohol, no, por ejemplo, que el parrillero antes de prender el fuego se, mama. Se incorpora un medio litro de semillón, digamos. Eso sí. No, señor, el alcohol... Sí, es muy malo. Con H. Es muy malo. Con que venimos como redentores, ¿no? Salud. El alcohol es fuego para hoy, humo para mañana. Para mañana. Sí, hermoso. Le prende enseguida y enseguida se apaga. Es como la vacuna. Sí, pero no será porque el alcohol le da al asado una especie de flambeado. Sí, señor. Que está muy bien para un panqueque, pero no tanto para un chinchulín. Sí, pero además el buen asador, usted sabe que la tradición del, sí, del parrillero, sí, y todo eso. Yo oigo hablar y me da... Vámonos, vamos a comer. La tradición del parrillero dice que se tiene que valer de su ingenio para prender el fuego, de un fósforo, sí. Un ¿cómo fósforo. Hace? Por ejemplo, está... escribe el Quijote y el fuego aparece. Inventa la rueda y el fuego se produce. Y después provocar viento. ¿Usted cómo provoca? No, señor. ¿Cómo provoco viento? Después le cuento. Pero lo tiene que sostener un buen rato. ¿A quién? Eso. Al asador. El viento. Cuando ve que yo ya... agarro el diario, le prendo con un fósforo y soplo. Sí. Siempre, bueno, sí, eso. Pero ¿y el carbón dónde lo pone? ¿Y el, no sé, señor. A ver qué dice aquí. Utilizar alcohol para invocar a la diosa de las llamas. No solo acelera el proceso de incineración del fuego, y no, una porquería todo. Sí. Que nos priva de la previa con vino y quesito. Quesito, cito a Cervantes. La previa con vino y quesito. No conozco, quiero previa. Conozco ni vino ni quesito. Segundo, no eche al fuego cualquier leña. No. Sí, señor. Leña. La leña que se va a utilizar debe estar siempre estacionada. Sí, claro, en la puerta. Sí, no circulando. Sin humedad. Claro. Lo escribió un uruguayo porque acá se usa carbón. En sí. El Uruguay usan leña. Sí. Todavía hay árboles. Las mejores variedades para hacer un asado son las de espinillo y ñandubay. No el quebracho, ¿no? Nada de ir a sacar los durmientes del ferrocarril para hacer asado, como me han dicho que hacen los peronistas. Sí. Sí, señor, la verdad que dejamos de hacerlo porque ramal que para, etcétera. Sí, sí. Ni mucho menos el roble o el pinotea del parqué. El roble de Eslavonia, señor. Es importante el efecto chimenea. ¿Qué? El efecto chimenea que usted provoca. Dígamelo a mí. Sí. Papá Noel, un placer acá. Usted pone el bollo. ¿El bollo? Sí, el bollo de papel. Pues un bollo de papel X, rodeado de carbón. Marca X. Sí. La misma marca del papel. Con la misma marca, sí. Con maderitas formando una especie de cono alrededor del bollo. Sí. Y le deja un agujero. Ah, no. Arriba. Es importante lo del agujero. Sí, sí, dígamelo a mí. Entonces, al prender de abajo, tira para arriba y el claro, fuego crece. Es como si fuera una chimenea. Usted lo ha dicho. Exactamente, el efecto y chimenea. Lo hemos comprendido perfectamente. Hay que tener paciencia, dice aquí, porque un leño grande tarda una hora y media hasta que está listo para calentar nuestro asado. No. Estoy muerto de hambre. Sí. Pasa una hora y media y lo único que he conseguido es prender el leño. Sí. Y el asado está ahí muerto de risa arriba de la mesa todavía. Ya pidió pizza. Bien, dice, señora, sí. No tape la carne con papel de diario. No. Nunca vi tapar la carne con papel de diario. Sí, ¿para qué? Por las moscas, por... Una vez que lo puso en la parrilla, las moscas ya no van. Se cree que eso es estúpida, la mosca. No, además, discúlpeme. Me parece que es casualidad que no va la mosca. Son lectora, la mosca. La mosca dice, me pongo ahí y me marfan a mí asada también. Además... Me hacen al espiedo, dice. Vamos a verlo clasificado, dice la mosca. Si me pone a elegir entre diario y mosca, le elijo la mosca. Igual que los de los diarios. Según qué diario... Arriba de la según carne. Según qué mosca. Sí, ¿cuánta hay ahí? Dice, uno de los grandes temores de cualquier asador es que la brasa no alcance, entonces una cosa. Bueno, cuidado, cuidado con apoyar la carne cruda mientras usted hace el fuego. Sí. Sí. Tiene... ¿Apoyar la carne a dónde? ¿Cruda? La carne cruda en otro sector alejado de la parrilla. Me llamo Roberto. Sí. Sí, escúcheme, Roberto. O sea, tengo nombre. Sí, nada de andar poniéndome apodo. Ya sé, no, carne digo, cruda. Si usted pone la carne sobre la mesa, sí. Cruda. Sí. Y está en el campo, o no tan campo, allá por donde vivo yo hay mucho chimango. El campo. Ah, sí, sí. El chimango. Se gasta pasa, mucha pólvora, ¿no? Y ese, no. Claro. Es llevador de chorizo. Sí. No es el único, discúlpeme. Sí. A mí me decían chimango. ¿No? Primero decían carne cruda. Entonces por ahí le pasa el chimango y le agarra el chorizo. No. Sí, sí. Y levanta vuelo con la... ¡Oh! Sí, sí. Con la riestra, vamos a llamarle así. Con la riestra de chorizos colgando. Bamboleando. Sí, sí, sí. Y hay gente incluso que no ve el chimango y ve los chorizos volar. Sí, señor. Y ahí producen toda clase de desmadre. Yo no sé si... las aves que vuelan me gusta el chancho. No sé si conté aquí o se lo conté a Dorio el otro día. Sí, yo no hice caso. Que a mí, una avispa... Está loco, pobrecito, pobre Barton. Me llevó una vez un pedazo de carne del plato, les juro que me pasó eso. Sí, estaba leyendo Peter Pan justo. Aquí no. El hada campanilla. Claro, una avispa. Una presidente que dijo una mismo, carne ¿verdad? Cruda. La avispa se posó sobre esa carne, empezó a corcovear... Hizo un agujero, una incisión, y se llevó el pedazo de carne volando la avispa. Qué notable, la avispa es carnívora, finalmente. Sí, bueno. Esta avispa... Usted debería dejarla. Ahora, la miel que hará, imagínese. No. Yo no sé, ni se la pruebo. Esas son las abejas, señor. La famosa miel de carne. La lana esa. Después, nunca corte la carne para ver si está jugosa. No. Claro. Ese tajo, sí. Señora... provoca un drenaje de los jugos más sabrosos. Sí, bueno, señor. Muchas gracias. Y hace que termine seca como suele esa parte. La historia de mi vida, hijo de tía. No, pero ojo, ahí hay una salvedad que hacer. Sí, sí. Y... salvedad. Sonamos, un parrillero. El tajo es recomendable. Sí, señor, cómo no. En el caso del vacío, una leve incisión. Ay. Porque ay, si no se puede hacer con cuchilla o es necesario el bisturi. No, con cuchilla, pero si tiene bisturí, la verdad, lo felicito. Ah, sí, sí, sí. Yo siempre llevo un bisturí. Bueno, no. ¿Pero qué? ¿Como la sandía, el calado de la carne? No, sí, le hace un tajo en el cuerito. Justo ahí. No penetra hacia la carne. No, por favor. Corta el cuerito porque si no se le dobla. ¿Qué? Cuando la pone al fuego... Sí, sí. Bueno, se le dobla toda la carne, sí, sí, así para arriba. Estoy como hablando... un zapato. Claro, el vacío, porque sigue la tirantez del cuerito. Sí, claro. Si usted lo va tajeando, ahí se le bueno, queda no plana. La corte por las dudas. Ponga la carne congelada en la parrilla. No, no la ponga. No. Si usted hace las compras la noche anterior, ¿la noche anterior a qué? Al asado. No, yo pensé que... Y decide que la carne se quedará en el freezer hasta el día siguiente. Le dice usted a su marido, mirá, Roberto, sí. La carne dejémosla en el freezer hasta el día siguiente. ¿Eh? Así que no me toques. No, hay que sacarla del congelador. Recién la pusimos. Pasarla por la heladera y recién allí sí. Llevarla a la parrilla y todo. ¿Para qué la ponen el? No sé. Señor, es una cuestión de decir. Por culpa de mi marido. Si la compró el día anterior, ya está. Después, no baje demasiado la parrilla. Claro, porque no le va a entrar el fuego abajo. No, si usted baja mucho la parrilla, el fuego le va a quedar encima de la carne, le va a quedar. ¿Y dónde pone la carne? Abajo. Claro. Puso el fuego antes, ya la brasa cuando ya está lista. El fuego va antes. El fuego va antes. Con razón, viste, negro. Vamos de nuevo. Y sí. Cuando la brasa... Antes y abajo el fuego. Y abajo. Sí, la, no arriba la parrilla y la carne abajo. Yo te dije. No. Sí, a mí me parecía que era la carne abajo. Leímos el libro al revés. El fuego arriba me parecía que era lo más lógico. No, no, señor. Un cono, le dijiste vos, un cono. No, eso cuando usted hizo el fuego aparte. Cuando la brasa está lista, aparte, pasa a la parrilla. El fuego lo hace en otro lado. Usted hace, por ejemplo, la brasa en un lado, el fuego en un lugar y la carne en otro. Como el tiro. Por ejemplo, el fuego en el Palomar. La carne en... No, señor. San esto, Miguel. Al lado de la parrilla, en el mismo... la casa de al lado. No, claro, señor. Sí, sí. Le digo... Solidario es eso. Casi en 2 metros cuadrados usted puede resolver este asunto. ¿Cuál? Un asado en 2 metros cuadrados. Sí, un asado un poco pariente, pequeño. Señor. Sí, bueno, no importa todo esto. Dice, la carne queda arrebatada. Es decir, cruda por fuera y quemada por dentro. No, al revés. Al revés. Cuando el chimango se la saca, queda arrebatada. Claro. Y todo. La tira de asado es el corazón de toda buena parrillada. No. José Naró. El corazón es una cosa después, y la tira otra. Tira de... No sirva la carne en bandejas metálicas. ¿Y dónde la voy a hacer? Solo tengo bandejas metálicas. No, a mí, ¿sabe qué? La bandeja metálica me da morgue. ¿Le da qué? Me da un estilo morgue. Qué lindo. En el, A mí me gustan las bandejas metálicas. No, pero con sangre chorreando de una carne. Pero es la sangre la que le da la idea de la morgue, no la bandeja metálica. No, porque o sea, no la morgue es un lugar caracterizado por la sangre más que por las bandejas y metálicas. Y también un poco por los cadáveres. Yo cuando necesito una bandeja metálica, voy al bazar. Sí. Y cuando necesito un cadáver, al amor. Cada cosa... Y cuando junto a las dos cosas, no lo confieso. Claro. No, señor, seguramente, sin haber leído ese informe... Sí. Pero sospecho que le viene la recomendación que sobre madera tiene que poner la carne. ¿En la morgue? ¿En la morgue? No. No, no va a andar, Sobre una tabla, la tira de asado, señor. Sobre una tabla de madera. A ver qué dice aquí. Que es un material noble, la madera. No dice nada. No dice nada. ¿A qué dice? ¿No ponga en bandeja no y nada. No le dice dónde la pone? No. Y bueno, yo tampoco dice. Ah, no, sí dice. Lo correcto es utilizar tablas de madera. ¿Vio? Aunque lo ideal es usar braseros. ¿Bras? Que aseguran que los cortes lleguen a la mesa calentito, especialmente si la mesa está lejos. Sí. Después, es un error apurar mollejas y chinchulines. Sí. Hay gente que se para al costado de la parrilla y grita, ¡molleja, chinchulín! ¡Vamos, chinchulín, nomás! Y se enrosca el chinchulín. ¡Jueza, jueza! No hay que apurar la molleja ni tampoco el chinchulín. ¡Qué lindo verso! ¿Usted cómo mastica el chinchulín? ¿Cómo? Óyame. Yo no he masticado un chinchulín en mi vida. Es imposible. Y no lo haría ni bajo la amenaza de un revólver. Yo en una época le soplaba lo de adentro. Usted está para cualquier cosa. Qué época, cosa. Mucha avispa arrebatadora para terminar soplándolo de adentro, mire usted. Y digo, después cuando veía los resultados de ese procedimiento. Sí, de este soplado. Sí, claro. Digo, ¿y por esto me voy a molestar? ¿Por qué? Bueno, pero eso pasa siempre que uno sopla. Siempre que uno hace cualquier cosa. Sí, y por esto me voy a... Sí, por esto, bueno, pero... Me vuelvo de la plata. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Usted, Bartón, lo que tiene es, se llama depresión. Sí. ¿Pero por qué, señor? Es característico de la depresión... Procrastinadora, señor. Es preguntarse... ¿Para qué hago todo ¿Qué esto? ¿Qué sentido? No, todo ¿Cuál no, es la señor. Recompensa? Y entonces, ¿qué hago? Me quedo en la cama. Ahí está. Me quedo pero en la yo cama. No me quedé en la quedo cama. También. Niego la también. Realidad. Yo no, no negué la realidad. Depresión. Yo le voy a recetar. No, pero ¿qué recetar? Dale la cosa del fluido chinchulín que le dimos a los Digo que no soplo más chinchulines, no, señor. No lo niegue. No lo niegue. Ese es típico, típico del depresivo. Sí. Pero ¿cómo te el depresivo enseguida lo primero que dice, ya no soplo chinchulines. Ah, querido. No, pero escúcheme. No nos servimos el primer hervor, paciente. Señor, estamos hablando del asado. Usted no me puede recetar una cosa que es un antidepresivo. Sí, le voy a... es muy fuerte. No, pero no es un lo necesito fuerte. Ahora. Y no es de soplar, es al revés. Es un antidepresivo que salís corriendo a la maratón olímpica. Pero después voy a precisar un ansiolítico. No, porque... se pasó. Bueno, después me viene a ver. Total, fuerza no le va a faltar. vos tomalo, mira, esto es alto remedio, en serio. Escúcheme, La Molleja Arrebatada. Oh, sí, qué novela. Qué libro. De Ellery Queen. Van a hacer la película, me dijeron ahora. Van a hacer la película con Campanella, creo que es este. Sí, Campanella. Joseph Campanella. ¿Usted cómo la reconoce a simple vista? ¿A Campanella? No, porque es pelado. Yo cuando veo un pelado, enseguida le digo, ¿qué haces, Campanella? Sí, digo, Alejo, mira. A veces me equivoco. Bueno. A veces me equivoco y es cualquier otro. Sí, Francis Ford, por ejemplo. Claro. No, digo, ¿cómo reconoce La Molleja Arrebatada? ¿De Campanella? Muy fácil. Dice, Regia di Campanella, La Molleja Arrebatada, abajo. No, señor, la molleja del asado, cuando la ve ahí en el brasero, dice, Brasil. ¿Está arrebatada o está a punto? ¿Cómo no la reconozco. ¿No la sabe reconocer? No la sé reconocer. Mm. No. Incluso me han llevado a comisaría, sí, donde había varias mollejas y una era arrebatada. Uno, dos, tres, cuatro. Yo miraba. Dos horas viendo fotos de molleja el otro día. Sí. Al divino botón. Me parece las cinco. A ver, hágala saludar. Era de noche, estaba oscuro. Nunca probé molleja. Usted sabe que la molleja, que son las glándulas salivales. Ay, sí, sí. ¿De quién? Yo se las compro con saliva siempre. Bueno. ¿Tiene molleja con saliva? Pero ¿cómo va a ser con saliva? Y sí, si son las glándulas salivales. Sí, bueno, la va a vaciar, claro. Las dejó de producir, esto y pertenece. Bueno, pero si usted lo trata con cuidado al animal. Se salvó con pues, la molleja. Claro, ahora si anda sacudiéndola, sí. Pero si la trae con cuidado, siempre queda. Jugosón. Un medio litrito de salivita. Es lindo para pegar estampillas, por ejemplo. Pasar no, páginas. Señor, y además un esto. Dedo en la molleja y a otro, sí. Esto está cocinado, imagínense. Esto. Es como si el riñón conservara también lo que porta. ¡Oh, qué gracioso! Y así, y así cada gracioso, cosa. Claro. Ahora yo voy a comer y no puedo porque me da asco. Claro. No llegues al chinchulín porque me voy de este restaurante, claro. En serio. Qué feo. Bueno, ¿qué pasa con las glándulas? No, las glándulas salivales, que son las mollejas, también hay que cortarlas muy finitas. ¿Usted cortó una molleja alguna vez? No, ¿pasó por esa experiencia? No. Ah, porque a mí me quedan como ñoquis cuando lo corto. Se deshace la molleja. Sí, sí, señor, ¿por qué la corta? No la sabe. Usted era por universales problemas que únicamente tiene usted. No, me sale cierto espíritu sádico, no sé si a usted le sucede. Sí, sí, pero yo por eso me hice carnicero. ¿Por eso? Sí, yo era descuartizador y debí de carnicero, porque me fui poniendo más cruel. Yo me hice dentista, en cambio. No me bastaba. Y aquí me tiene como carnicero. Porque vio el carnicero cómo manipula la carne. Oh, sí, da gusto. Qué lindo. Que la tira, la arroja sobre el mostrador, la pone... color roja. Ah, sí, sí, ah, sí, como diciendo, aquí estoy yo. Y dice, mire qué linda... A mí nunca me dicen así. No, pero la señora. No, yo vuelvo más a esa carnicería. Claro, si un tipo hace así y después me dice, mire qué linda. No, ¿qué dice? No ha nacido el carnicero. La señora pregunta, ¿tiene linda la paleta? ¿Ya lo ve? Un aguastavino, señora. Me llaman el manco de Teodelina. Este vasquito. Y así con cada corte, que la bola del lomo, a que la garzón, sí, el pelleto, y todo por nalga, el... etcétera. Últimos consejos. Por favor. Dice, no sea ansioso. Ah, no puedo. Es el punto más importante. Todo lo que apunte a acelerar el proceso del asado terminará saliendo mal. Pastillas para prender el fuego... ¿Pastillas para afetamina? Prender el fuego. Sí. ¿Cómo me gusta? Prender el fuego con pastillas. Primero te las comes y después las haces cumplir. No, señor. Se prende el fuego. Debe ser fortísimo. Hermoso. Me parece que son las que como yo. Para ¿son fumadores? Son una especie de pastilla. Ah, sí, eso entender. Esto es clarísimo. Qué bien que explica el señor, ¿eh? Lo tenés chupetito. No, ¿sabe que es como... es como el viejo cohete. Ah, lo conozco. Ah, el cohete viejo. Sí. Que usted lo raspa, sí. Lo frota y explotaba. Sí, sí. Qué gracioso. Cuántos recuerdos de la infancia, sí, ¿eh? Sí, por eso sí. Me gusta hablar con usted, porque es como volver a aquellos tiempos en que usted soplaba el chinchulí. Véalo, Alejandro. Bueno, usted eso, sí, sí. Eso lo raspa así, le prende y le conserva el fuego. El chinchulí. Sí, entonces, ¿para qué estar un año y medio esperando que un lenio... Sí. Pero no vale, con pastilla no vale. Además, así. No, pero esto de lenio... ¿usted sabe cuántos bosques han desaparecido? ¿Cuántos? Muchísimos. Bueno, bocha, pero, bocha. Pero no por un asado. Bocha de, pues no por un asado. Por bocha de asados. Por asado. Muchos asados. Claro. Claro, porque el señor se cree que él solo hace asado. No, yo no dije eso. Multiplique, etcétera. Egoísta. Y tendrá, etcétera. Sí, no, yo no dije ninguno de sus etcétera. Lo que le estoy diciendo es que el ser humano... ¿Cuál? ¿Tiene qué? Mira, nombre y apellido, sí, señor, acá. El ser humano propende a la tala de bosques. Sí. No, no, no, no, no dije eso. ¿Qué es lo primero que hace un ser humano cuando nace? Tala. Pedir un hacha y tala. No, no es tala, así. Tala, tala, tala y tala. Puntero. Sí, señor. Señor, el ser humano tiene que proveerse calor, proveerse alimento. Y por eso, sí, bueno, dice, tala. Bueno, claro. Algún daño, llamémoslo así, provocamos, sí, al medio ambiente. Claro, algún daño provocamos. Por ejemplo, hacemos desaparecer los bosques. Claro, de cierto. No, pero no, no por un asadito. ¿Y las ballenas, señor? Señor? Ah. Pero las ballenas no se hacen la desaparición de las ballenas. No se hacen a la parrilla las ballenas. Ah, pero han, sí, desaparecido igual. Así algo que habrán hecho. Ahí hay algo, sí, raro. Ahí la tala... Para mí que usan el aceite de la misma para hacer asado. Sí. Pero qué te... ¿cuándo va a ponerle aceite de ballena al asado? Inclusive plancton, a nada. Señor. ¿Cómo a nada? ¿Con, sí, qué iluminamos nuestras, nuestros hogares? Todo Nantucket y Barracas están, sí, iluminados, sí, ahí. No, iluminamos. Yo me he criado en Nantucket desde que no había nada acá. Mire, no... no había nada, había dos muelles nada más. Sí. ¿Y qué explica de con allí eso? Enfrente salían los balleneros. Sí. ¿Pero dónde? ¿Por acá, dice usted? Sí, el viejo Ajab, sí, estaba en esa época, tenía un barquito. Pero no, señor, acá la energía eléctrica, esta luz que nos ilumina... Es de aceite de ballena, ¿de aceite, señor, de ballena? ¿De qué no? Mire, mire el tono. Sí. No, viene de... Vamos, del japonés. Chocón. Un ballenato. Vos vivís así. Es así, señor. Igual está bien que... ¿Usted es qué, es ecologista? No, no, soy Alejandro Dolina, soy conductor de radio. Ah, bueno. Y usted debería saber, loco, estando acá, siempre, ¿no?, cree que yo tengo que hacer algún personaje. No, estamos conduciendo el programa, tratando de llevarlo a un buen puerto. Sí, así no va. Y así no va. No, no, no. Así no va. Vámonos. Al final se arrebató el asado. Mire cómo quedó esto. Una cosa triste es el asado después. Sí, el día, al día después, siguiente. Sí, cuando se enfriamos. El día después, cuando ya quedó ahí los pedazos... Mustias. Que han tenido menos suerte, menos... Sí, los peores. Quedan ahí arriba de la parrilla todos llenos de una grasa... Sí, solidificada. Y el chorizo arrugado, frío. Por ahí un rescoldo, por ahí un rescoldo. Remoto, que es peor. Como diciendo, aquí hubo asado. Usted sabe que yo conocí una persona, que no daré el nombre, que con eso hacía licuado... Uy, sí, de banana con leche. ¡No! Yo le sentí un gusto raro. Digo. Pero yo una vez probé una salsa para la pasta... Y digo, qué buena esta salsa, ¿qué es? Y le dijo, asado viejo, es todo... con leche y banana. Todo el asado licuado, con tomato, porque era italiano. Ajá. Un gesto discriminatorio, ¿sí?, el señor. Sí, toma todo. Y la verdad es que... Es para recomendar, no va a poner todo lo del asado, los huesos, usted, no. Usted con cualquier colectivo lo deja a la puerta. Sí. No, usted le gusta comer cada cosa, el que yo no me incorporaría. El pan se mete ahí, el licuado, ese no. El pan que sobró del asado. Sí, sí. Va a ver, Dorio, yo se lo voy a traer. No, le voy a preparar la salsa. No le voy a decir, es eso. Bueno, muchachos, ya está el asado. Sí. Aquí está Carlitos Rottenberg, que está... Sí, sí. Está con el quesito. Con parte de la escenografía de una de las buenas obras que están dando aquí. ¿Con qué escenografía? ¿Qué escenografía usó? ¿La de qué obra? Toc, toc. Sí. No, me parece que usó la de Jereto, que mire, quedó pelada. No hay nada. Estos peronitos son tremendos. La de Brujas, que levantó hace poco. Claro, te la mandaron. La quemó. Sí, la famosa quema de la escenografía de Brujas. Sale, sí, bien ahora. Bueno, una breve pausa. Un chinchulín y volvemos. Sí, señor. Adiós.